A 12 minutos de las 11 de la mañana, contacto con el departamento de Maldonado, con Pablo Acosta, de la departamental del 26 de marzo, de la lista 326 y de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Pablo, buen día. Buen día, compañeros, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andas? También el calorcito por allá, un poco recuperándose del frío. ¿O estás en San Carlos, no? Sí, estoy en San Carlos, pero alivió, sí, un poco el frío. Igualmente está nuboso y un poco más húmedo, pero alivió, la helada por lo menos alivió. Bueno. Ya, el ensille es menor. El ensille. El que lo entienda, sí, que lo... Es literal. Sí, cada mañana uno tiene que decidir qué hace en ese sentido. Bueno, Pablo, estamos... Y ya estamos en una edad, Hernán, que tenemos que pensar que mejor que sobre y no que falte, ¿no? Exacto. Y una caída puede costar varios días, ¿no? Ya no es la... Solo para levantarlo. Seguro. La recuperación no es para el partido siguiente muy rápido tampoco, ya. Ni hablar. Bueno, Pablo, estamos recorriendo, así como hablábamos esta semana con referentes, digamos, del 26 a nivel de Montevideo y Canelones por el plenario metropolitano que va a tener lugar mañana en la tarde, mañana aprovechando el feriado aquí. Sabemos que en otros lugares del interior están trabajando para instancias similares, que en el caso de Maldonado también se va a dar este fin de semana, ¿no? Exactamente, también nosotros tuvimos la intención de aprovechar el feriado, pero queríamos contar con la compañía de Eduardo, de Rubio, uh-huh. Y bueno, ahí nos enterábamos por las comunicaciones internas de que el 18 la zona metropolitana hacía su plenario. Entonces optamos por el sábado 20, y bueno, eso es lo que nos limita, es la posibilidad de hacer la recorrida de prensa, pero igualmente la necesidad de hacerlo lo antes posible para aprovechar la ebullición que dejó lo que fueron las internas, ¿no? Que igualmente fue muy rápida la retraída, ¿no? Ya aquellos que te alentaban y te arengaban, ya hoy están sacando el cuerpo también, ¿no? Ya no están tan a las órdenes como parecía, pero nosotros no le aflojamos ni un trancopollo, ¿no? Seguimos en esta tarea haciendo visitas que tienen mucho positivo, te dejan muy optimista con los compañeros que están entendiendo cuál es nuestra propuesta y bueno, y a fin de dar una mano de sus tiempos, que es lo más complicado, que es la variable principal, el tiempo, y uh-huh. Bueno, y de sus posibilidades, ¿no? Pero nos tiene muy entusiasmados y estamos en esta tarea. Claro, y en principio lo que han venido conversando ustedes en lo previo de lo que se analiza en el plenario, ¿qué evaluación primaria hacen así de lo que fue las internas a nivel del departamento, Pablo? Nosotros somos buenos pobres, ¿no? Lo conformamos con muy poquito. Nosotros en la U, como fue más o menos general, ¿no? En las últimas semanas mejoramos muchísimo la convocatoria, a dar una mano, a tener presencia, a estar en la calle, que eso nos alentó muchísimo también. En realidad, comparado con las internas pasadas, uh-huh. Y con la poca votación que hubo, nosotros nos mantuvimos acá en la ciudad. La 326 incluso aumentó su caudal de voto a las internas pasadas, y eso a nosotros nos pone muy optimistas y nos asume un compromiso, ¿no? Porque hay mucha gente de la que no estamos enterados y no estamos llegando. Claro. Y eso es solo responsabilidad nuestra, ¿no? O sea, tenemos que instrumentar el plan que sea mejor para poder alcanzar a esa gente y, bueno, pedirle una mano, ¿no? Esa gente estuvo dispuesta a ir un domingo de mucho frío a poner la 326 en la urna, buscar la lista, ir hasta allí, o sea, queda de nuestra cuenta hacer el resto, ¿no? Y bueno, en esa tarea estamos. Nuestra visión podremos ir muy contracorriente, y de pronto esto es muy personal, pero me parece que no fue del todo negativo. A nosotros nos dejó un horizonte para trabajar mucho. Claro, claro. Y hablemos también, intentando siempre tener en cuenta la globalidad territorial, en este caso, Pablo, de un departamento grande con distintas características, que vos mencionabas, bueno, lo local de San Carlos, Maldonado capital, ¿verdad? Pero tenemos también todo el tema de la costa, sabemos que ha habido trabajo también en lugares, por ejemplo, como Piriápolis, pero después está el interior más profundo, digamos, suponemos que se apunta a crecer y a organizar en todo lo que abarca el territorio del departamento. Eso es un objetivo permanente, ¿no? Allí uh-huh. los compañeros de Piriápolis hacen un excelente trabajo también, que se nota. Hay una devolución importante, ya para este plenario están asegurando la presencia de algunos compañeros nuevos. Uh-huh. Eso es un trabajo que hay que tener muy en cuenta, y más desde los compañeros Pablo y Selva, que son los responsables allí, que son compañeros que tienen una edad importante, un cúmulo de años importante, pero que igualmente están permanentemente en el trabajo, ¿no? Y lo malo de la época en que estas internas pasan, que nos juegan en contra, sobre todo con eso, ¿no? Con el tiempo, la salud y todo eso va en contra siempre. Sí. Y bueno, y el resto del departamento, que estamos tratando de conseguir contactos, y bueno, vamos de a poquito, vamos obteniendo. Siempre estamos limitados por una cuestión de tiempo, porque esto de que nos hagan trabajar para vivir es horrible, y entonces tenemos esa limitante. Igual que el plenario que podemos hacer en Maldonado, no se asemeja a lo más mínimo a lo que puede ser un plenario en la zona metropolitana, ¿no? A nuestra medida, a nuestra dimensión, claro. Es necesario convocar y bueno, y tener en cuenta toda la región, ¿no? Uh-huh. Se nos hace bastante difícil, pero no nos dejamos el trabajo y el esfuerzo en llegar a todos los lugares. Aiguá, Pueblo Obrero, Pan de Azúcar. De alguna manera estamos llegando, tenemos algunos compañeros allí que nos están escuchando y están a las órdenes. También responsabilidad nuestra no haber podido ir todavía hasta allí, hasta la zona de Aiguá. Pero bueno, que sepan los compañeros que sabemos que son escuchas de la 36, que los tenemos en el plan, y bueno, muy pronto estaremos, más temprano que tarde estaremos llegando por allí. Como se ha visto en otros lugares también el tema de la campaña por las firmas, y ahora el trabajo hacia el plebiscito también constituye un desafío, sabiendo, bueno, toda la artillería que vendrá del lado contrario, Pablo, que ya se está desplegando, pero que a la vez ha servido este tema para ayudar a empezar a dinamizar la militancia, ¿no? Para sacar la gente, el trabajo del contacto en la calle, ese tipo de cosas. Sí, mira, el domingo inmediato de las elecciones estuvimos allí en la Feria San Carlos, y pasado, nos fuimos el sábado, nos hicimos un cartel para el domingo temprano estar con él en la feria, y pasó una vecina por el tema del plebiscito. Sí. Ya paró, ya pidió información, ya quedó esperando que le alcancemos información, y eso ya te demuestra que el plebiscito sigue siendo una herramienta muy válida, más allá de que es tremendamente válido, y como dicen los compañeros de dirección, no, es en este momento es lo principal. Y cuando vamos a la charla con estos vecinos, con estos simpatizantes, plantearles que para nosotros lo principal es el plebiscito, te da una tranquilidad y una garantía de estar en el camino correcto, ¿no? Digo, más allá de no ser solo unos junta votos, ¿no? Que si bien claro. El lugar en el Parlamento es importantísimo, pero poner por encima de nuestros intereses el interés común, en lo personal me da una tranquilidad imponente para sentarme adelante cualquiera a conversar de estos temas, ¿no? Y la gente se moviliza, hay otras cosas, hay otros planes para nosotros también para trabajar después de este plenario. Y bueno, y estar en la calle, ¿no? Lo importante es estar. Y ya te da lugar también a estar de nuevo con la cartelería en la calle, a juntar a los compañeros en un taller de propaganda. Y todo eso suma y va cuajando una mejor militancia hacia octubre. Claro. Mirá, cuando nombraste a Aiguá me acordé de Jorge Pereira y me está escribiendo acá, Aiguá atento, está diciendo Jorge. Ahí está, es el hombre, es uno de los hombres que le estamos viendo la visita. Claro. Y que prontamente, en estos mediodías, que es el momento que puedo disponer por hablar por teléfono, está planificando en llamarlo, pero me siento a comer y me olvido del mundo, ¿viste cómo es? Además tenés un cuadro calificado de propaganda en este caso, ¿eh? No es cualquiera. Tú sabes que no lo conozco siquiera personalmente al compañero, ¿no? Hemos tenido una conversación telefónica muy muy amable, el compañero muy, sí. Muy dispuesto siempre, pero no lo conozco personalmente. Y por manija y menos tuya no funciona mucho. No, con experiencia profesional en el trabajo del diseño, del dibujo... Claro. Bueno, ya te pasaremos el currículum acá de Jorge que está escuchando. Bueno, una garantía que pasaremos vergüenza entonces. Recordé, si no te lo vamos a robar para lo nacional. Pablo, recordanos los detalles del plenario, dónde va a ser, la hora, en fin, y vías de contacto para gente que se quiera acercar también en lo previo y concretar, por qué no, el acercarse a aportar de alguna manera en ese plenario, cómo se puede contactar con ustedes también. Bueno, las vías de contacto estamos en todas las redes, que allí el compañero Luis Pérez está a cargo de todas las redes y todos los días las está actualizando y generando contenido. Uh-huh. En Facebook, en... me agarraste por Facebook, ¿cuál es la otra? Instagram, Instagram. Exactamente, sí. Instagram. Y creo que ahora hasta TikTok tenemos, que está a cargo del compañero que es candidato. Bien. Por suerte, cuando pasa alguna macana, me avisan por fuera, yo no tengo nada de eso, no me manejo en ese mundo, pero los compañeros tienen muy atento y muy bien atendido allí. Los teléfonos de siempre, este por el cual estamos hablando, que es el sí. personal y que está a las órdenes de la organización, el 098-29-1115. Y bueno, y después las redes, después en los puestos de la feria, estamos siempre todos los domingos allí, Omar Toral, allí en la ciudad de Maldonado, que es un bastión, más de 15 años, casi 20 años en la feria, Omar, con el puesto allí, más allá de su problemática de salud, que a veces lo complica, el compañero uh-huh. siempre está, y bueno, debemos sacarnos un sombrero a la militancia de Omar. Nosotros acá en San Carlos, los domingos también, y los sábados en Pineápolis, los compañeros allí en la feria también, que mantienen un puesto todos los sábados. Y bueno, esa es la forma de contactarnos. El plenario lo vamos a hacer el sábado próximo, sí. a la hora 16, en el local de San Carlos, acá en 33 y Carapé. Cualquier complicación por estos medios, sobre todo por el celular, pueden contactarse con nosotros, que lo orientamos a llegar. Muy bien. Y es un plenario abierto donde pretendemos hacer una síntesis. Bueno, básicamente los compañeros allí, Damián, Carlos, Isá y Eduardo, puedan presentarnos una síntesis de lo que ha sido estas internas y planificar entre todos lo que viene para adelante, ¿no? Las tareas importantes y bueno, y compartir entre todos algún plan de trabajo, algún ver qué posible disposición tenemos, claro. Para sumarse para la tarea, ¿no? Hay gente que cree que tengo muy poco tiempo y no va a servir de nada, no, al revés. Lo mínimo que puedan aportar para esta organización es fundamental y bueno, y habrá lugar para todo eso, ¿no? Muy bien. Pablo Acosta, muchas gracias y bueno, conversaremos la semana próxima a ver qué dejó esta reunión importante de este fin de semana. Un abrazo, Pablo, Igualmente, un abrazo para ustedes y a la zona. Bueno, Pablo.